Bueno, seguimos grabando en vivo esta canción que se llama Insomnio para todos ustedes y dice así de esta manera, a ver, vamos. De la mañana y no me duermo. Todo parece sofocarme en este infierno. Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo me quitan el sueño y no puedo creerlo. Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos. Es por mi instinto animal que va sin frenos. Veo las horas que se van y solo siento que voy a estallar si es que ya no te tengo. Enciéndeme el fuego, mis ansias, mis deseos. Ya piérdeme el respeto, ven a mí. Que no vienes aquí, dame lo que quiero de ti. Ven que no me dejas dormir. Néstor Ameri y goza la cumbia. Y lo bailas en México. Sonido. ¿Y cuántas noches pasaré aquí sin verte? ¿Y cuántas veces despertar por no tenerte? ¿Y cuántas veces ver el sol aparecerse sin que tú te enteres que mi cuerpo quiere? Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos. Es por mi instinto animal que va sin frenos. Veo las horas que se van y solo siento que voy a estallar si es que ya no te tengo. Enciéndeme el fuego, mis ansias, mis deseos. Ya piérdeme.